ACI 8, clase 9. Entonces la pregunta es, resumiendo, si creo la esencia de la pregunta sería, ayer vimos que los Budas en esta época o en las épocas en las que la vida de los humanos se reduce a menos de 100 años, no vienen en su forma física, y a mí esto me incomoda o me molesta porque yo siento que estamos en una época así, que los Budas son tan compasivos que vendrían de todas formas. Entonces debería, para mí debería haber Budas enseñándonos hoy en día. Y hay, seguro. Y hay, para mí hay. ¿Qué piensan? It's an important question. Es una pregunta importante, me gusta. Me gusta la pregunta. Yo lo que pienso es que depende, obviamente, de la percepción de cada uno. Pero creo que it obviously depends of everyone, of any, everybody's perception. I mean, the particular person's perception. There's not a Buddha out there coming from the wrong side, but we can see somebody as being a Buddha teaching us. That's why I don't understand that statement. And that Buddhas don't come if we live less than 100 years. I think that's the idea. Yeah. I think you might have answered your own question very nicely. Creo que vos respondiste bastante bien tu pregunta. I mean, Master Vasubandhu's presentation is, I think, it's a very beautiful presentation, and it's a very strong, powerful teaching about the usual samsaric cycles that we get ourselves, that we continually are in. La presentación del maestro Vasubandhu, yo creo que es una presentación muy hermosa y es una presentación fuerte, bien concisa sobre los ciclos samsáricos habituales en los que normalmente nos ponemos a nosotros mismos una y otra vez. But I think we have to say, particularly drawing upon the understandings of the higher schools, that none of it is fixed. And has to be. We have the capacity to shift and change history and change our future through, you know, living, collecting, you know, good, powerful, virtuous deeds. Pero yo creo que nosotros tendríamos que decir, entendiendo las escuelas más elevadas, que nosotros tenemos la capacidad de cambiar nuestro futuro a través de nuestras acciones virtuosas. You know, and break the usual, and get out of the usual trends, the usual cycles that we're in. And you could populate your world with more and more Buddhas. Y así salir de las tendencias usuales y salir de los ciclos en los que normalmente nos metemos. Y si logras esto, entonces podés ir poblando el mundo con cada vez más y más Buddhas. Because as you point out, because of the emptiness of enlightened beings. Porque como vos señalaste, esto se debe a la vacuidad de los seres iluminados. So I don't think we need to be, I don't think we should take these teachings and find them disconcerting or depressing, that, you know, we're kind of screwed. Yo no creo que nosotros tengamos que tomar estas enseñanzas y hallarlas desconcertantes o deprimentes, en el sentido de que ya estamos fregados. ¿Sí? Yeah. I mean, the way I relate to them and I offer what it may be worth is that it's like left unchecked, you know, the human mind and human behaviors left unchecked, just left to their own typical cycles of behavior. This is the outcome. La forma en que yo tomo estas enseñanzas para mí, si es que sirve de algo que se los cuente, es que el comportamiento humano dejado a su libre curso, o sea, sin un autocontrol o sin un trabajo sobre él, si uno lo deja así, entonces lleva a estos ciclos que el maestro Vasubandhu presenta. But we're all doing something about it, you know. And then through planting powerful karmic seeds, we can quite radically, quite quickly change our reality. Pero nosotros estamos haciendo algo al respecto, entonces a través de plantar semillas kármicas diferentes podemos cambiar radicalmente nuestra realidad. So maybe you could have the next Buddha who said to be my train come very quickly. Entonces tal vez vos podés lograr que el próximo Buda, entonces que Maitreya, venga muy rápido. I mean, it's probably up to us, isn't it? All individually, like how long my Maitreya is going to take. Probablemente dependa de nosotros, ¿no? ¿Qué tanto va a tardar Maitreya en venir? And there's more to that story, but we'll leave that to another day. Y hay más sobre esa historia, pero lo vamos a dejar para otro día. So yeah, no problem. Yeah, you can have more and more Buddhas. Así que no hay problema, puedes tener más y más Buddhas. Yeah. Yo no quise refutar las palabras, las enseñanzas de I didn't take your question that way at all. Era algo que me quedé pensando. No, you weren't being disrespectful at all. It's good, it's okay. Entonces, decía, no era mi intención refutar estas enseñanzas y bueno, Alistair dice que no lo tomé para nada así, no está siendo para nada irrespetuoso tu comentario, tu pregunta. Yeah. No, very respectful. Fue muy respetuoso. Yeah. Okay, anything else? Is that okay? ¿Algo más? Eso está bien. Se dijo que venían 1000 Budas. It's been said that 1000 Budas. Solo vinieron 5 en esta era. Are to come, and only 5 have come in this era. Yeah. 4 o 5. 4 or 5, you said yesterday. Yeah. So. Entonces, como que se está acabando, pero siguen más sitios para que vengan más Budas. Igual no me dan las cuentas. Like, porque is cada, this, cada is this era 20 más o menos, si la cuenta. I did the math, and in each eon there should be like more than 20 and, or 500 years. It's 50, 50. It's like the math don't add up. Oh, no? Like there's still a lot missing. 50 Buddhas each intermediate eon, and there are only 5, so what happened there? Entonces la pregunta fue, estuve haciendo las cuentas y en cada eón intermedio deberían venir unos 50 Budas. I don't know what is the starting point that they're saying from this point onwards to this, and the end. I don't know the start point and the end point precisely where they're saying 1000 Budas are going to appear. Yo no sé cuándo es el punto de inicio cuando empezamos a contar esos eones. No sé cuándo es el punto de inicio, entonces tampoco dónde termina ese periodo. Maybe your karma is about to change spectacularly, and you're about to be inundated with enlightened beings. Tal vez tu karma está por cambiar espectacularmente y pronto vas a estar inundado de seres iluminados. Tal vez. Es posible. Okay, vamos a empezar. Ahora, más fuerte así. Do I need to speak louder as well? Pregunta si él también tiene que hablar más fuerte o está bien. Más cerca, me parece que tu coso no anda. Sí, anda. No, yo estoy bien. Siempre le falta este, porque si no, es como que hacemos un esfuerzo. Ahora está mejor. Perdón, ¿no? Pero... Ahí está mejor. Ahí está mejor. Me lo acerco más. Así. Como por la iglesia. Como que encantada. ¿Y Alistair lo escuchan bien? Sí. Tenemos caras diferentes. Bueno, repite por favor. Chiwa. Chiwa. Chiwa. Mitapa. Mitapa. Chiwa. Chiwa. Mitapa. Mitapa. Mitapa. Mitapa. Ahí está mejor, sí. Chiwa means. ¿Cómo se dice? Chiwa significa. La muerte. Chiwa. Chiwa. Sí. Chiwa. Chiwa, C-H-I-W-A. La muerte. Mitakpa means impermanence. Mitakpa significa impermanencia. You can also translate it as changing, but here a better translation is impermanence. También se puede traducir como cambiante, pero aquí una mejor traducción es impermanencia. So chiwa mitakpa means death and impermanence. Entonces chiwa mitakpa significa la muerte y la impermanencia. So tonight class 9 and then tomorrow class 10 is about a foundation Buddhist practice, which is meditating on your death. Entonces, la clase de hoy, número 9, y la clase de mañana, número 10, se tratan de una práctica budista que es básica, que es uno de los fundamentos de la práctica, que es la meditación de tu propia muerte. Meditating on the fact that you're mortal and that that we're mortal and that one day we will die. Se refiere a meditar sobre el hecho de que somos mortales todos y que algún día nos vamos a morir. So the readings for classes 9 and 10 are from Jason Kappa's Lamrim Chenmo, The Great Book on the Steps of the Path to Enlightenment. Entonces, la lectura para la clase 9 y 10 son del libro de Jetson Kappa, del gran libro Lamrim Chenmo, que es Los Pasos en el Camino. Lamrim Chenmo. Yeah. Lam means path. Lam significa camino. Step rim means step or stage. Rim significa pasos o estadios. And Chen means great. Y Chen significa grande. And No is a feminine suffix particle to indicate that it's a, well, not exclusively, but it's a book on wisdom, generally. Y Mo es un sufijo femenino para indicar, no necesariamente, pero en este caso para indicar que es un libro sobre sabiduría. I mean, that's what the feminine suffix particle typically indicates, but of course, as a Lam Rim text, it covers all the steps of the path, so including bodhicitta and so on, compassion. Pero obviamente en el Lam Rim también se cubren temas de compasión, como bodhicitta y la compasión, además de temas de sabiduría. An alternative phrase in Tibetan is Chiwa Gomba. Do you know what Gomba means? Una frase alternativa en tibetano es Chiwa Gomba. ¿Saben lo que significa Gomba? Meditación. Yeah, perfect, yeah. Meditación, perfecto. Yeah. So Chiwa Gomba is meditation. Gomba. Gomba. Entonces, Chiwa Gomba es Gomba. Meditación. Yeah. So that's meditation on your death. Meditación de la muerte. Jetson Kappa, however, adds an extra word in when he phrases it. He phrases it Chiwa Drenpa Gomba. Jetson Kappa, sin embargo, agrega una palabra más cuando arma la frase y él dice Chiwa Gemba Gomba. Chiwa Drenpa Gomba. Chiwa Drenpa Gomba. Gongwa. Gomba. Gomba. Chiwa Drenpa Gomba. So you know Chiwa, death, you know Gomba, meditation. Drenpa. Entonces ya saben Chiwa que es muerte, Gomba es meditación, Drenpa. Is to remember. Es recordar. And so Geshe Michael translates this as, I mean literally it's meditating on recalling your death. You can translate it simply, more simply, as awareness of your death. Entonces, literalmente sería simplemente decir meditar sobre recordar el hecho de que te vas a morir. Geshe Michael lo traduce como meditación de la conciencia, ser consciente de tu muerte. Now, the word to meditate, or meditation, gomba, comes from a root in Tibetan, gomba. Entonces la palabra para meditación que es gomba viene de una raíz en tibetano gomba. Gomba. Gomba. Gomba. So gomba and gomba. Okay, they're different words, but they're related. Entonces la raíz es gomba y la palabra meditación es gomba. Gomba. Gomba. You could use a K maybe. La para la raíz se puede usar una K tal vez. Gomba means to. Gomba means to habituate yourself, to habituate. Esta raíz, gomba, significa habituarse habituarte vos mismo, habituarse a algo. Meaning to bring it to your mind over and over again until it sinks in and becomes a part of your mind. Lo que significa traerlo a tu mente una y otra vez hasta que se hunde en tu mente y se vuelve una parte de tu mente. So the point here is that cultivating an awareness of our mortality is not something that's just restricted to a meditation that we do every now and then, at whatever time of the day you meditate. El punto aquí entonces es que cultivar una conciencia de nuestra muerte no es algo que deberíamos hacer de vez en cuando estamos sentados en meditación algunas veces. It should be an awareness that we constantly maintain throughout the day to inform the way that we're behaving at all times. Debería ser una conciencia que mantengamos a lo largo del día y que de alguna forma informe o haga un relevamiento a la forma en que nos comportamos a lo largo del día, todo el tiempo. You know, you get an email at 4:00 in the afternoon. Somebody's criticizing you about something. Por ejemplo, recibís un email, digamos a las 4 de la tarde, alguien te está criticando a vos por algo. Yeah. You know, and you've got this awareness of your death, and it's like, well, life's too short to get involved in an argument about this. Just let it slide. It doesn't matter. It's no big deal. Entonces, en ese momento tomás conciencia de tu muerte y decís, la verdad que la vida es muy corta para involucrarse en una discusión por algo así, así que dejás que pase, decís no importa. So this cultivating an awareness of meditating on the fact of your mortality is technically a foundation, one of the foundation steps of the entire path to enlightenment. Entonces, cultivar una conciencia de tu propia muerte es en realidad es de hecho una de los pasos fundamentales, es uno de los fundamentos en los pasos a tu iluminación. And remember, we've talked a few times already in this course about three scopes of practitioners of lesser scope or lesser motivation, medium scope, medium motivation, and the greater scope, greater motivation. Y recuerdan que ya hemos hablado en otras ocasiones en este curso sobre tres tipos de practicante en cuanto a su motivación, practicantes de motivación menor, intermedia y mayor. So where does this meditation fit in terms of those three scopes? Entonces, ¿dónde encajaría este tipo de meditación en cuanto a los tres tipos de practicantes? Yeah, it's shared with the very very first type of motivation. The lowest, what's considered in Buddhism to be the lowest scope, the lowest motivation to practice. Y dice que esta meditación de conciencia de la muerte ya entra en la considerada la motivación más baja. O sea, ya el primer tipo de motivación ya necesita estar consciente de su propia muerte. And you'll see in the reading that Jason Copper is very adamant that we shouldn't fall into the trap of thinking that this meditation is only for people at the beginning of the path, for people who don't have more advanced kinds of meditation to do. Y Jetson Kappa pone énfasis en que es muy importante no caer en la trampa de pensar que esta meditación es solamente para personas que están empezando, para principiantes, para personas que no tienen todavía meditaciones más avanzadas o complejas para hacer. Rather, this is an awareness that we should maintain throughout our entire practice of the steps of the path to enlightenment. En vez de eso, esta es una conciencia que deberíamos mantener a lo largo de toda nuestra práctica en todos los pasos hacia la iluminación. Okay, so what's the essence of this practice of an awareness of our mortality? Entonces, ¿cuál es la esencia de una práctica sobre la conciencia de nuestra muerte, nuestra mortalidad? You wake up in the morning. Te levantas a la mañana. And you say to yourself, I'm going to die today. Y te decís a vos mismo, me voy a morir hoy. You could also say, An alternative is, I'm going to die tonight. Una alternativa a esto es decirte a vos mismo, me voy a morir esta noche. Therefore, how should I act today? Entonces, en consecuencia, ¿cómo debería actuar hoy durante el día? What should I do? What are my priorities for how I will spend today? ¿Qué debería hacer? ¿Cuáles van a ser mis prioridades en cuanto a cómo voy a pasar el día? You know, and then you can ask yourself during the day, if today is my last day, what I'm doing right now, is this what I should be doing? Y después te puedes preguntar a vos mismo durante el día, si hoy es mi último día, lo que estoy haciendo ahora en este momento, ¿es lo que debería estar haciendo? So I'm presuming you already, your mind started to turn and think like, yeah, what is it that I should be doing? What is my highest priority? Entonces yo asumo que ya en este punto ya su mente está empezando como a dar vueltas y a pensar, bueno, entonces, ¿qué es lo que debería estar haciendo? ¿Cuál es mi prioridad más importante, más elevada? Yeah. And that's the most important thing of the entire ACI course 8. Y esto es lo más importante de todo el curso 8 del ACI. Is asking that question, answering that question, and living by it. Es hacerte esa pregunta, responderte esa pregunta, y vivir de acuerdo a eso. Because the truth is, you are going to die today. Porque la realidad es que vas a morirte hoy. Because if you think about it, on the day that we die, that day will be called today. Porque si lo pensás, el día que te mueras, ese día se va a llamar hoy. It may not be this today, but it will be today. Puede ser que no sea este hoy, pero va a ser hoy. So important to use the word today. Por eso es importante usar la palabra hoy. Because if we keep using other words like later on, tomorrow, next week, next decade, we're getting into that habit of just, we'll talk about the consequences of that kind of thinking. Porque si en vez usamos otras palabras como mañana, más tarde, otro día, otra década, tomamos ese hábito y ahora vamos a hablar de las consecuencias que tiene tomar ese hábito. But basically, as long as we continue to see it as something always in the distance. Pero básicamente, si nos habituamos a verlo como siempre como algo que está en la distancia, we won't be clear about our priorities, and we almost certainly won't be living every day in the highest possible way. Si hacemos eso, no vamos a tener claras nuestras prioridades, y lo más probable, lo más certero es que no vivamos cada día de la forma más elevada posible. Because it's uncomfortable. I'm sure it's uncomfortable. When I said the essence of the practice is you wake up and you tell yourself, I'm going to die today. Porque es incómodo. Yo estoy seguro que es incómodo cuando les dije la esencia de la práctica es te levantás y pensás, me voy a morir hoy. Maybe your minds were already objecting and saying, no, shouldn't he should have said it was. You wake up and you say to yourself, this could be my last day, or imagine today is my last day. Yo me imagino que sus mentes ya estaban objetando y tal vez pensaban, no, debería haber dicho, hoy podría ser mi último día, o imaginemos que hoy fuera mi último día. Is that true? Yeah. ¿Eso es verdad? Yeah. Okay. Yeah. And I know it's uncomfortable, but the point of the exercise is to use that language, I'm going to die today. Y yo sé que es incómodo, pero el punto del ejercicio es usar ese lenguaje, es decir, me voy a morir hoy. Now, of course, we'll leave it. I'll talk about that later. Y ahora, por supuesto, no, lo vamos a dejar. Voy a hablar de eso después. Perdón. So this meditation, this contemplation, is excellent, in particular when we're struggling with lack of clarity about our life and lack of clarity about our priorities and what we should be doing with our life. Esta meditación es especialmente buena, especialmente útil en los momentos en los que estamos luchando con una falta de claridad sobre nuestra vida y sobre cuáles son nuestras prioridades en la vida. No, you catch yourself not spending your days with as much drive and passion and focus as you used to. Si te agarras a vos mismo no yendo durante tu día o no pasando el día con tanto empuje o tanta pasión o tanto foco como solías tener. You catch yourself falling into a bit of a rut where you're wasting a lot of time and just hanging out, looking at maybe surfing the internet, something like that. Te agarras a vos mismo tal vez cayendo como una tendencia así de perder el tiempo o tal vez, no sé, surfear en internet, cosas de ese estilo. Yeah. Without any real purpose, without any like clear objective. Sin un propósito real, sin ningún así objetivo claro. This meditation done properly, and we'll talk about how it is to do this meditation properly. Esta meditación hecha apropiadamente, y vamos a hablar de cómo es que está hecha apropiadamente. It sharpens our minds. It wakes us back up and it removes the fogginess, the dullness that's crept into our mind. Hace que nuestra mente se afile, nos vuelve a despertar y remueve esa neblina, nebulosidad y somnolencia de nuestra mente. And has the power to cut through our confusion and help us to establish and clarify for ourselves what's important in our life and what are our highest priorities. Tiene el poder de cortar a través de nuestra confusión y establecer para nosotros mismos qué es importante en nuestra vida, cuáles son nuestras prioridades. Also very important to say that this meditation is not meant to be depressing, it's not meant to make us more anxious or give us stress or anything like that at all. También es importante decir que esta meditación no tiene el propósito de ser deprimente ni hacer que estemos más ansiosos ni algo así, para nada. Stress, yeah. Estresarnos. If that's happening, then we're doing the meditation incorrectly. Si eso ocurre, es que estamos haciendo la meditación incorrectamente. You know, if today is our last day, you'd want to be happy, relaxed. You wouldn't want to be anxious and stressed, right? Si hoy es nuestro último día, no quieres estar feliz, relajado, no vas a querer estar estresado y ansioso. So we'll talk about it more, but the whole point of this meditation is that it means that we will spend every day doing the most satisfying and highest things with our life. Vamos a hablar de eso, pero el punto de esta meditación es que vamos a pasar cada día haciendo las cosas más satisfactorias y elevadas de nuestra vida. So you will be content, you will be more at peace, and you will have a deeper sense of satisfaction about your life. Así que vas a estar más contento, vas a estar más en paz y vas a tener un sentimiento más profundo de satisfacción con respecto a tu vida. I mean, even if we put aside like the goals that Buddhism presents, you know, about getting out of the cycling existence and reaching for enlightenment, even if we just put that aside for a moment. Incluso si dejamos de lado por un momento los grandes objetivos del budismo como alcanzar la iluminación y detener el sufrimiento, incluso si por un momento dejamos esos grandes objetivos de lado, even if we weren't interested in those things, we didn't believe in that wasn't our vision. Incluso si no estuviésemos interesados en estas cosas o no creyéramos en esas cosas, no fuese nuestra visión, this meditation is fantastic just to wake people up and for people to stop wasting their time doing stupid things and while they're just getting older and losing the opportunity to do something meaningful. Esta meditación es fantástica para despertar a la gente y dejar de hacer que pierdan el tiempo, es darse cuenta de que están envejeciendo y así usar su oportunidad para hacer las cosas que les parecen importantes. You know, and you see people, you probably have friends, people stuck in jobs that they don't like, in a career that they didn't want to do, And it's such a tragedy. Y ustedes ven a personas, tal vez conocen a personas, gente que está encastrada en trabajos que no les gusta, en una carrera que ni siquiera es lo que querían hacer, y es una tragedia. So, you know, even if we kind of like forget the spiritual goals for a while and just focus on worldly, what they call the worldly things. O sea que incluso si dejamos de lado por un rato los grandes objetivos espirituales y nos enfocamos en lo que podríamos llamar objetivos mundanos, this meditation is powerful just to make those things more clear. Incluso ahí, esta meditación es poderosa para hacer esas cosas más claras. You know, you've always wanted to learn the piano. What are you waiting for? Like, you're not getting any younger. Tipo, vos querías aprender a tocar el piano. ¿Qué estás esperando? No estás cada día más joven. You know, you've wanted to ask that guy out or that girl out, and you're hesitating for whatever reason. Like, querías invitar a salir a ese chico o esa chica y estás dudando por cualquiera que sea la razón. De vuelta, ¿qué estás esperando? You know, just tell yourself, I'm going to be dead tonight anyway, so what does it matter if she says no or he says no? Igual me voy a morir esta noche, así que ¿qué importa si me dice que no, él me dice que no o ella me dice que no? And that's, you know, one of the benefits of doing this, of living this way, is that even if not everything you try works out, you tried and you had that satisfaction that you gave it your best shot, and that's a beautiful way to live life. Y esta es una de las mejores cosas de vivir de esta manera, es que incluso si las cosas no te salen, vos trataste y tenés esa satisfacción de que lo intentaste, y es una de las mejores formas de vivir tu vida. You know, and of course there was a theme at the DCI retreat that we did about a month ago. Y esto fue un tema también en el retiro del DCI, del Diamond Cutter Institute, que hicimos hace casi un mes. Which was to get in touch with your passion, discover your passion, and then start living it. Que era ponerte en contacto con tu pasión, descubrir tu pasión y después empezar a vivirla. So you don't like your job, you've always wanted to be an artist or something like that, like... Do it. Entonces si no te gusta tu trabajo y siempre quisiste ser un artista o algo así, entonces... Hacelo. It's like that Nike... The Nike ad, you know, just do it. Es como en la publicidad de Nike. Just do it. Solo simplemente hazlo. But of course, in this class, we're going to approach these issues from the perspective of the Buddhist vision of what's the most important things. What they suggest is the most important thing we could do with our life. Pero obviamente en esta clase vamos a abordar este tema desde la perspectiva budista y desde el punto de vista de lo que ellos sugieren que sería lo más importante que puedes hacer con tu vida. So you'll see in the reading that there are four steps to this process of cultivating an awareness of your death. Entonces ustedes van a ver en la lectura que hay cuatro pasos en este proceso de cultivar una conciencia de tu propia muerte. First one is the problems that we will experience if we don't develop and maintain an awareness of our death. El primer paso son los problemas que vamos a experimentar si no desarrollamos y mantenemos una conciencia de nuestra propia muerte. Secondly, the benefits that we will enjoy if we do maintain an awareness of our death. En segundo lugar, los beneficios de los que vamos a disfrutar si sí mantenemos una conciencia de nuestra propia muerte. Thirdly, identifying exactly what kind of death awareness we should seek to develop. En tercer lugar, identificar exactamente qué tipo de conciencia de nuestra propia muerte deberíamos buscar desarrollar. Identificar qué tipo de conciencia. And you see, Jason Kapa, he says what the death awareness meditation isn't, and then he presents what it is. Y ustedes van a ver que Jason Kapa dice qué es lo que la meditación de la muerte no es, y después presenta lo que sí es. And then finally, the fourth step is then how to actually meditate and develop the appropriate awareness of death. Y después, finalmente, el cuarto paso es cómo realmente meditar y desarrollar esta conciencia de tu muerte. So, let's go through the first step, the problems we will experience if we don't maintain an awareness of death. Entonces vamos a ir al primer paso, que son los problemas que vamos a experimentar si no desarrollamos una conciencia de nuestra propia muerte. You'll see in the reading that Jesong Kapa points out that not cultivating an awareness of death is the very thing that from the very beginning will damage our ability to live a worthwhile life. Ustedes van a ver que Jesong Kapa dice que no cultivar una conciencia de tu propia muerte es exactamente eso lo que hace que desde el principio ya no vivas una vida que vale la pena vivir. So some of you may know from your other studies that in Buddhist philosophy the concept of impermanence has two flavors, gross, one gross and one subtle. Entonces ustedes o algunos de ustedes ya sabrán de otros estudios que en el budismo el concepto de la impermanencia tiene dos facetas, una impermanencia burda o grosera y una impermanencia sutil. Do you know what they are? ¿Saben cuáles son? Como los tres tipos de sufrimiento. No. It's linked to that, but that's not that. Está relacionado con eso, pero no se refiere exactamente a eso. Van a ver la conexión con eso, con los tres tipos de sufrimiento. What is gross impermanence? What's the gross impermanence of this mug? ¿Qué es impermanencia burda? ¿Qué es la impermanencia burda, por ejemplo, de esta taza? Yeah. Because it was created, it would be destroyed. No, that's more subtle. Decir que porque fue creado va a ser destruido es más sutil. The gross impermanence is if I throw it against a wall and it smashes. La impermanencia burda sería si la tiro contra la pared se va a romper en pedazos. No es indestructible. And that's considered a pretty obvious level of realization. Shouldn't be too controversial. Y esto es considerado un nivel bastante obvio de realización, no debería ser muy controversial. What's the subtle impermanence of this same object? ¿Cuál es la impermanencia sutil de este mismo objeto, de la taza? Mental image is changing instant by instant. Yeah. La imagen mental cambia instante a instante. This cup is changing from moment to moment. Sí, esta taza está cambiando de momento a momento. Which means, as Analia pointed out, that even if I don't throw it against the wall, even if I don't drop it outside on the tiles, it has to come to an end at some stage. Lo cual significa, esto de que esté cambiando momento a momento, significa, como Analia comentó antes, que incluso si yo no la tiro contra la pared o no la dejo caer en los azulejos allá en la calle, igual en algún punto va a llegar a su fin. So then we apply that to our body. Entonces nosotros aplicamos esto a nuestro cuerpo. The gross impermanence. What's the gross impermanence of this pile of flesh and bone and blood? ¿Cuál sería la impermanencia burda de esta pila de carne, huesos, sangre? Que te enfermas. And they say that you're going to die. Yeah. And she said that you get that sick. It's going to stop moving. There's going to come a day where this arm won't be moving, and it'll rot, and it's over. La impermanencia burda entonces es que va a dejar de moverse. Va a llegar un momento en el que este brazo va a dejar de moverse y se va a pudrir, y ahí está, terminó. And the subtle impermanence. This body is changing moment to moment. Y la impermanencia sutil es que este cuerpo está cambiando momento a momento. So it's interesting. You look at the reading and it's quite sobering. Entonces es interesante porque uno ve la lectura y es bastante genera como un despertar. Now Jesong Kapa talks about our misconception, our misunderstanding of the gross impermanence and the subtle impermanence. Jetson Kappa habla de una concepción errónea de nuestro mal entendimiento de la de la impermanencia burda y la impermanencia sutil. And he's emphasizing, like, forget the realization of the subtle impermanence, the moment-to-moment changing of our body. The thing that's going to ruin our practice is that we don't even acknowledge the gross impermanence of our body. Y Shetson Kapa pone énfasis en decir, olvídense de la realización de la impermanencia sutil, de que está cambiando momento a momento. La cosa que está arruinando nuestra práctica, que va a arruinar nuestra práctica, es que ni siquiera realizamos la impermanencia burda de nuestro cuerpo. We don't even honestly look at the truth that sooner or later we're going to stop breathing. Nosotros ni siquiera honestamente miramos la realidad, que es que tarde o temprano vamos a dejar de respirar. It's like an obvious thing, but this describes it as a spiritual blindness where we don't want to look at it. Es una cosa obvia, pero está esto que está descrito como una ceguera espiritual, que es que ni siquiera queremos mirarlo. Jason Kupas said he concedes that of course we all have some intellectual awareness that one day we're going to die. Shelton Kappa sí admite que todos tenemos un entendimiento intelectual de algún tipo de que algún día nos vamos a morir. But Jason Kappa's point is that we don't take that to heart, and we don't let it influence and inform the way that we're acting throughout each day. Pero el punto que Shelton Kappa hace es que nosotros no tomamos ese conocimiento intelectual y lo hacemos parte de nuestro corazón, no dejamos que influya y que informe a nuestra forma de actuar día a día. You know, we always say that our death is going to be later, it's going to it won't be today. Nosotros siempre decimos que la muerte va a ser después, que no va a ser hoy. And we do that right up to the day that we do die. Y hacemos esto todo el camino hasta el mismo día en que realmente nos morimos. Always going to be some unspecified time in the future. We don't need to worry about it right now. Siempre va a ser algún momento específico en el futuro. No necesitamos preocuparnos por eso ahora. I mean, it would be interesting. On the day that people died, how many actually said to themselves, "Today is it. This is my last day." Yo creo que sería interesante ver el día que las personas mueren, cuántos de ellos de verdad se dijeron a sí mismos, "Hoy va a ser el día. Hoy va a ser el día que me muera." I don't know, but I it would be interesting. I don't know how many people actually would ever acknowledge that today is, I'm not going to make it till tomorrow. Yo la verdad no lo sé, pero creo que sería interesante ver cuántas personas de verdad reconocen hoy no lo voy a lograr, no voy a lograr llegar hasta mañana. So Geshe Michael extracts six specific problems from not cultivating this awareness. Entonces Geshe Michael extrae seis problemas específicos de no cultivar esta conciencia. First one is you don't follow a spiritual practice, you don't pursue spiritual goals. El primero es no seguir una práctica espiritual y no perseguir objetivos espirituales. We just focus on the lesser pleasures of life. Simplemente nos enfocamos en los placeres menores de la vida, which prove all to be fleeting, temporary. Que demuestran ser efímeros y temporales. And don't give us the ultimate satisfaction, happiness that we seek. Y no nos dan la satisfacción última de esa felicidad que buscamos. And the point here is that it's not that we necessarily want to be CEO of Google or, you know, what's the biggest company in Argentina. Y el punto aquí no es que queramos ser gerentes generales de la salud. Gerentes generales de Google o no sé cuál es la compañía más grande de Argentina, no sé qué es lo más grande. See, it's not that we just... they say YPF is like the petrol company. YPF? YPF. Yeah. So it's not that you necessarily aspire to be CEO of YPF, that you aspire to have a huge mansion and $1 million in your bank account. It's not necessarily that. Y esto de que estamos persiguiendo los placeres menores no se refiere necesariamente a que vos estás buscando ser el gerente general de YPF y tener una mansión y millones de dólares. No necesariamente es eso. You could actually have lots of wealth and have renunciation, and you can also be poor and not have renunciation. Vos en realidad podés tener verdaderamente muchísima riqueza y tener renuncia, o viceversa, podés ser pobre y no tener renuncia. And also important to say, I think, that in this tradition, it's not that you're an evil person, you're a bad person, if you want to pursue what they call the worldly goals. It's not like that. Y creo que también es importante decir en esta tradición que no es que sos una mala persona, una persona maligna, por perseguir lo que llamamos los objetivos mundanos de la vida. It's just that we're directing our precious mental energy, we're directing our talents, our resources, our skills towards these fleeting pleasures. Es simplemente que estamos dirigiendo nuestra preciosa energía mental, nuestros talentos, nuestros recursos, nuestros esfuerzos a estos placeres que son efímeros, que vienen y que se van. And we're not focusing on what will happen after we die and how best to act right now today, so that we don't cause ourselves problems after we die. Y no nos estamos enfocando en qué es lo que va a pasar después de que nos muramos. Uh-huh. Y cómo hacer hoy para actuar de una forma que nos ahorre sufrimiento en ese momento, no nos cause problemas en ese momento. I mean, the tragic irony is that people, when overcome with ignorance, will hurt other people to try to get the things that they want. La ironía trágica es que la gente, debido a la ignorancia, lastima a otras personas en un intento por obtener lo que quieren. So they're collecting that negative karma, which in the Buddhist tradition is said is going to cause you suffering in the future. Plus, that won't even work to get the things that they want in this life either. Entonces toman ese karma negativo que la tradición budista dice que va a causarles sufrimiento en el futuro, y encima esas acciones negativas ni siquiera funcionan para traer las cosas que quieren en esta vida tampoco. You know, and that's the real concern and the real danger is the negative karma that people commit and collect in their ignorant pursuit of things that they're going to lose, what they lose at the moment of death, and they won't even remember one second after they've died. Y esa es la principal preocupación, que la gente está coleccionando karma negativo para intentar obtener esas cosas que en el momento de su muerte van a perder, y un segundo después de morir ya no van a recordar ni siquiera que tenían. But with wisdom and with technique and kindness, you can have a very successful business in this life, you can have whatever it is that you pursue, and not commit negative karma that is going to cause you suffering in the future. Pero con sabiduría y con técnica y con bondad, vos podés tener mucho éxito en esta vida, ya sea en tu negocio o en lo que sea que quieras, y a la vez no acumular karma negativo que te va a causar sufrimiento en el futuro. So we know that there doesn't have to be a contradiction between living a spiritual life, between living virtuously and having success in this life. Entonces nosotros sabemos que no tiene por qué haber una contradicción entre vivir una vida espiritual, vivir de forma virtuosa y tener éxito en la vida. But it looks like, though, for many people who haven't had the benefit of that education, their pursuit of success involves committing a lot of negative deeds. Pero parecería que para muchas personas que no han tenido el beneficio de este tipo de educación, su forma de perseguir el éxito hace que cometan muchas acciones negativas. Sort of related to this first point is the fact that because we were reluctant to look at the fact of our mortality, we delay things, we delay worthy things that we would want to do. Entonces la relación con este primer punto, con este primer problema, es que debido a nuestra falta de conciencia sobre la muerte, retrasamos cosas que serían valiosas o las cosas que valen la pena hacer. Actually, I'm going to make that, sorry, my correction. That's really the second point, which is that even if we decide to do something spiritual, we procrastinate. En realidad, perdón, voy a hacer una corrección. Esto sería más bien el segundo punto. El segundo punto, el segundo problema de no tener una conciencia de la muerte es que incluso si decidimos hacer cosas virtuosas, caemos en la procrastinación. O sea, lo retrasamos para después. Yeah. Yeah, because we haven't developed this awareness of death, we see it as something that's always going, always far off in the future. We delay things that we could actually do right now. Justamente porque no hemos desarrollado nuestra conciencia de la muerte, lo vemos siempre como algo que está lejos en el futuro, retrasamos cosas que podríamos estar haciendo ahora mismo. You know, maybe there's certain meditation retreats that you plan to do, homeworks and quizzes that you plan to complete. Tal vez hay ciertos retiros de meditación que planeas hacer, o tareas y cuestionarios que querías completar. And we just ignorantly procrastinate because we think we have so much time. Yeah. Y nosotros ignorantemente simplemente lo dejamos para después, lo demoramos porque pensamos que tenemos tanto tiempo, lo postergamos. Third one, the third problem of not having an awareness of death is that even if we do carry out spiritual activities, they tend to be contaminated by concerns for this life. El tercer problema de no tener una conciencia de la muerte es que incluso si llevamos a cabo actividades espirituales, tienden a estar contaminadas por preocupaciones acerca de esta misma vida. Meaning that virtuous things we do, you know, spiritual things that we do, there's this concern as we do them, how good will this make me look to other people? Lo cual significa que mientras hacemos estas cosas virtuosas, espirituales, tenemos a la vez esta preocupación pensando, ¿cómo va a ser que esto... ¿Cómo me va a hacer ver esto a mí frente a otras personas? Yeah. Will people be impressed if I know the Tibetan? La gente va a estar impresionada si sé el tibetano. If I do this act of generosity, will people think highly of me and that I'm such a great person? Si hago este acto de generosidad, la gente va a pensar en mí en forma elevada y voy a hacer una impresión muy buena. Can I become a popular teacher so that have these students that say all these nice things to me all the time and treat me so well? Me puedo convertir en un maestro popular, así tengo muchos alumnos que me dicen cosas lindas y me tratan tan bien. In Buddhism they say that if you're an ordinary being, meaning you haven't perceived emptiness directly yet. En el budismo dicen que si vos sos un ser ordinario, en el sentido de que no has percibido todavía directamente la vacuidad, then we can't avoid having at least some degree of selfishness in everything we do, even the most virtuous things we do. Que entonces no podemos evitar, si somos un ser ordinario en este sentido, no podemos evitar tener al menos un pequeño grado de egoísmo en todas las cosas que hacemos, aunque sea en un pequeño grado. We just can't help it. Simplemente no podemos evitarlo. However, if we don't develop awareness of death, then this tendency just gets worse and worse. Sin embargo, si no desarrollamos una conciencia de la muerte, entonces esta tendencia que tenemos se pone peor y peor. Fourthly, en cuarto lugar, el cuarto problema. Even if we do spiritual activities, we lack any enthusiasm. Es que incluso si hacemos actividades espirituales, carecemos de entusiasmo. So even if you're one of the rare people who's actually doing a meditation every day, keeping your book, doing your homeworks. O sea, incluso si sos una de esas personas raras que está haciendo una meditación todos los días, está llevando su book, está haciendo las tareas que tiene que hacer. Maybe there's not much enthusiasm. Tal vez no hay mucho entusiasmo. You know, I think particularly after a while of, you know, being in this scene. Yo creo que particularmente después de un tiempo de estar en esta escena, we have to be careful that we're not just going through the motions. Tenemos que tener cuidado de no caer en esto. No. And that we're lacking intensity and some kind of real passion and enthusiasm in everything that we're doing. Y cuidado de no carecer de intensidad y de algún tipo de entusiasmo por estas cosas que hacemos. So that's the problem. So this is the next problem. You know, we're doing our meditation, and in Tibetan word is ma. It's just we're lacking intensity to our practice. Entonces este es el problema que se está describiendo en este punto. Es que estamos haciendo las cosas, estamos haciendo nuestra meditación, pero en tibetano la palabra es la. Es que nos falta intensidad. Na. Na. Na. Na. Na. Na. NGA, ¿qué es eso? No. Que te falta la intensidad. La falta de intensidad. A fifth problem. El quinto problema. You become more and more entrenched with this life as you get older. Te vuelves más y más. Entrenched. Or like quinta. Colloquially, like sucked in, like pulled in. Apegado. The things of this life. Sería como que el quinto problema es que a medida que vas envejeciendo te volvés más y más apegado o succionado por esta vida. So, some of you are still young. Entonces algunos de ustedes todavía son jóvenes. Tienen mucha suerte. Rest of us remember when we were young and often we were more spontaneous. La mayoría de nosotros recordamos cuando éramos jóvenes y frecuentemente éramos más espontáneos. You know, generally speaking, younger people are more free and they're less attached to the things of this world. Hablando en líneas generales, la gente joven es más libre y está menos apegada, menos aferrada a las cosas de este mundo. Yeah. They're not worried yet about their investments, the state of the economy. Todavía no están preocupados sobre sus inversiones, el estado de la economía. They're not worried yet about trying to collect enough money for their retirement. Todavía no están preocupados sobre tratar de reunir la suficiente cantidad de dinero para su retiro después. If someone says, "Hey, look, that's what are you doing? Let's go to Chile." Si alguien dice, hey, ¿qué estás haciendo? Vamos a Chile. You know, they're like, okay, let's go. Let's drop what we're doing and we go. Dicen, okay, vamos. Dejemos lo que estamos haciendo y vamos. And that's an important idea, actually, this idea of availability. Y esto es una idea importante, en realidad, esta idea de una disponibilidad. We want to try to be available in our practice, available for what's next, available for doors that may open. So you can go through them and reach, you know, the next level of your spiritual life. Esta idea de disponibilidad es muy importante y queremos tratar de estar disponibles en nuestra práctica, disponibles para lo que venga después, disponibles para cualquier puerta que se abra y abiertos a lo que pueda surgir de eso. But typically, as we get older, we get more dragged down and more invested in, entrenched in the mundane things of life. Pero típicamente a medida que envejecemos, nos volvemos como que nos succionamos hacia adentro, nos volvemos más estancados. Lo contrario de disponibles sería las cosas nuevas. Atrincherado es la palabra literal. Yeah. Yeah, we need to maintain a certain lifestyle. We have to manage our possessions. Necesitamos mantener un cierto estilo de vida. Tenemos que manejar nuestras posesiones. We have to ensure that we always have sufficient supplies of all the special things we now think that we need to get through the day. Tenemos que asegurarnos de tener a nuestra disposición todas las cosas especiales que hoy consideramos que necesitamos para ir por nuestro día a día. Things that weren't important when we were 20 now are necessities, and we have to plan that we're never without them. Cosas que no eran importantes cuando teníamos 20 ahora son necesidades y tenemos que planear que nunca nos falten. Yeah, and I'm talking about myself. I mean, I'm not excused from any of these problems. I assure you. Y yo estoy hablando de mí mismo. Yo no estoy excusado de ninguno de estos problemas. Les puedo asegurar. You know, I used to be able to travel with just a few t-shirts and a small bag, and now it's a joke. You look at my luggage. It's a joke. Yo solía viajar con un par de remeras en una valijita pequeña, y hoy en día es un chiste. Si miran mi valija, you know, es una broma. You know, I've got to make sure I've got this herb and that herbal medicine, or carrying that, and you know, it's and now it's two bags. Me tengo que asegurar, ahora, hoy en día yo me tengo que asegurar de que traje esta hierba y aquella hierba y esta hierba medicinal y esto y lo otro, y hoy en día son dos valijas. And we have to be very careful, all of us, I think. Y tenemos que ser muy cuidadosos, todos nosotros. You know, say you have a close relationship with a teacher, a lama. Digamos que tenés una relación cercana con un maestro, con un lama. Maybe an opportunity arises one day, you know. There's a karmic ripening and an opportunity arises and the lama's like, do you want to come with me? We're going to go somewhere and do something. Tal vez surge una oportunidad, un karma brota y de repente surge una oportunidad en la que el lama te dice, ¿quieres venir conmigo? Nos vamos a un lugar a hacer algo. And you know, there's not much notice. The more available that you are, the more you're there and you can go through that door with your teacher and see something special. Y no hay demasiado aviso para esto, no hay mucho que te avise que esto va a venir. Mientras más disponible estás, más probable es que puedas ir y atravesar esto y ver algo especial. So we have to stay as light as we can. Entonces nos tenemos que mantener lo más livianos que podamos. And that doesn't mean you can't have things, you know, it's not like that. Y eso no significa que no podés tener cosas, no es así. It's just a preparedness to leave behind certain things that aren't that important anyway, so that you can go and take an opportunity to reach something higher. Es simplemente estar preparado para dejar atrás cosas que no son tan importantes y poder tomar la oportunidad de ir y formar parte de algo que vos consideras mucho más elevado. Okay, and then the sixth problem. Bien, entonces el sexto problema. You experience an intense regret at your death for having wasted your life. Experimentas un intenso arrepentimiento en el momento de tu muerte por haber desperdiciado tu vida. You know, and this is the most scary and painful thing of all, I think. Y este es el que más asusta y el más doloroso de todos, creo yo. If we don't have this awareness of our death, we will have this deep regret for the way we've lived our life and for the way that we've wasted our time and our energy for something that wasn't important. Si no tenemos esta conciencia de nuestra muerte, vamos a tener este profundo arrepentimiento sobre la forma en que hemos vivido nuestra vida, la forma en que hemos malgastado nuestro tiempo y nuestra energía, y no nos hemos dedicado a lo más importante. And this applies to us even if we're studying the Dharma and it looks like we're making a lot of commitment and effort to live a spiritual life. Y esto se aplica también a nosotros, incluso si estamos estudiando el Dharma y estamos comprometidos con llevar una vida espiritual. We run the risk of reaching the end of our life and we didn't achieve our spiritual goals, and our heart is not any more improved than what it was before. Nosotros también corremos el riesgo de llegar al final de nuestra vida y no haber alcanzado nuestros objetivos espirituales y que nuestro corazón no esté mejor o más avanzado de lo que estaba antes. It's like somewhere along the line we sort of became a professional dharma student. Es como si en algún momento en el camino te convirtieses en una especie de estudiante de dharma profesional. And it became just like any ordinary career, any ordinary job, and it stopped. And it didn't change our heart, which is the only reason we were supposed to do it in the first place. Y se volvió como cualquier carrera normal, cualquier trabajo normal, y no cambia tu corazón, que es la razón por la que lo haces en primer lugar. I remember the day I made an important decision in my life, and I'll share it for what it's worth. I wasn't sure about what choice to make. Yo recuerdo el día en que tomé una decisión importante en mi vida y lo voy a compartir por lo que valga. Yo no estaba muy seguro sobre qué decisión tomar. And I asked myself, how will I feel at the end of my life if I don't do this? Y me pregunté a mí mismo, ¿cómo me voy a sentir al final de mi vida si no hago esto? You know, and I realized I didn't want to put myself through that pain of that potential regret. Y me di cuenta, tuve la realización de que no me quería llevar a mí mismo a atravesar ese dolor potencial de ese arrepentimiento. You know, according to this tradition, we're all here to do something extraordinary, and we all have a very high special purpose in life. De acuerdo a esta tradición, todos aquí estamos para hacer algo muy para hacer algo extraordinario y todos tenemos un propósito muy elevado en nuestra vida. And I think if we can tap into that and sustain that, then our life will be just one constant miracle. Y yo creo que si nosotros podemos engancharnos a eso y sostenerlo, entonces nuestra vida puede ser un milagro constante. But if we don't, because of fear, because of laziness, because of blindness, we will reach the end of our life and we will know that we didn't do what we were supposed to do, and that feeling will be very clear. We will know that we missed living the life that we were supposed to live. Pero si en cambio no lo hacemos por miedo, por ceguera, por ignorancia, vamos a llegar al final de nuestra vida y vamos a saber que no hicimos lo que queríamos hacer, lo que vinimos a hacer. Okay, let's take a break. Bueno, vamos a tomar un recreo. I warned you at the beginning that it wasn't a DCR course, that it was an ACR course. ACI 8, clase 9, sesión 2. Clase 9, sesión 2. Okay, 6. So we did the bad news. Now 6 benefits. We will enjoy when we cultivate death awareness. Entonces hicimos las malas noticias, que eran 6, eran las 6 consecuencias negativas de no hacer la meditación de la muerte. Ahora vamos a ver las 6 cosas positivas que vamos a disfrutar cuando sí hagamos esta meditación. Firstly, your spiritual practice is pure. En primer lugar, tu práctica espiritual es pura. Our practice won't be contaminated by improper motivations like will they like me and say nice things about me. Nuestra práctica no va a estar contaminada de motivaciones inapropiadas como les voy a gustar, me van a decir cosas lindas de mí. And we will devote more time to our spiritual life. Y vamos a dedicar más tiempo a nuestra vida espiritual. If we believe, if we really believe we're going to die today, tonight, we don't have time to get jealous of other people either. Si nosotros verdaderamente creemos que nos vamos a morir hoy o esta noche, no tenemos tiempo de ponernos celosos. So you can just cut through all those kind of afflictions and just live an ethical life and do our virtuous deeds in a pure way. O sea que simplemente cortas a través de estas aflicciones mentales y vivís una vida ética y haces acciones virtuosas. Yeah. And focus on and seek our spiritual goals in a pure way. Y te enfocas en perseguir objetivos espirituales en una forma pura. Second benefit, our spiritual life will gain power. El segundo beneficio es que nuestra vida espiritual va a ganar poder. If we really thought that today is our last day, then we'd get serious about our spiritual life. Si verdaderamente pensáramos que hoy es nuestro último día, entonces nos vamos a poner serios sobre nuestra vida espiritual. And we bring a joyful intensity to our spiritual activities. Y vamos a traer una intensidad alegre a nuestras actividades espirituales. If our meditation today was going to be our last meditation of our life, then you probably would not have dullness. Si nuestra meditación de hoy va a ser la última meditación de nuestra vida, entonces probablemente no vas a tener somnolencia. You won't fall asleep. Yeah. And your visualizations would be clear. Tus visualizaciones van a ser claras. Yeah. Your meditation would be good, strong. Y tu meditación va a ser buena, fuerte. Wouldn't be thinking about the Facebook updates that you need to do after meditation. No vas a estar pensando en los updates de Facebook que tenés que hacer después de la meditación. Because you'll be dead by 8 o'clock tonight and people will forget about us and they won't even miss us on Facebook. Porque vas a estar muerto a las 8 de la noche hoy, así que la gente se va a olvidar de vos, ni te van a extrañar en Facebook. You know, it's sad in a way. My father died how long? Almost 13 years ago. Is that right? What are we in? 2012? Yeah. Y es triste. Mi padre murió casi hace 14 años. You know, and immediately afterwards, of course, I was thinking about him all the time. And then somewhere along the line, I caught myself. A whole day went by, and I hadn't thought about him. Inmediatamente después, yo pensaba en él muchísimo, todo el tiempo. Y en algún momento a lo largo del camino, me agarré a mí mismo que había pasado un día entero y no había pensado en él. You know, and then that gap continued to expand. Y después esa brecha, ese gap, se continúa expandiendo. And then that's the way it goes. Y así es como sucede. Yeah. And we'll be forgotten. Y a nosotros nos van a olvidar también. Okay, third benefit. Muy bien, tercer beneficio. Cultivating death awareness motivates us to get started on our spiritual life. Cultivar una conciencia de la muerte nos motiva a empezar una vida espiritual. You may have noticed that people tend to get suddenly religious at the very end of their life, when death is now kind of like they can't turn their eyes away from it anymore. Puede ser que ustedes hayan notado que la gente tiende a ponerse religiosa en los últimos días de su vida, cuando ya la muerte está cerca y ya no pueden mirar hacia otro lado. You know, it's a natural reaction to the prospect of dying. And maybe people who weren't religious, they suddenly want to see a priest, or they reach out in that way that they hadn't done all their life. Es una reacción natural a la perspectiva de la muerte que se avecina, y tal vez gente que no era muy religiosa de repente quiere ver un cura o pide ayuda o anda con este tipo de cosas. And you see people will on their deathbed they're compelled to confess things that they've carried with them for many, many years and maybe never spoken about at any other time. Y ustedes van a ver que las personas en su lecho de muerte muchas veces se sienten como sienten esta compulsión de confesar cosas que tal vez llevan con ellos hace mucho tiempo y de las que nunca hablaron por muchísimo tiempo. So if we develop, if we cultivate this death awareness, then we won't leave it to the last few hours on our deathbed. Entonces, si nosotros cultivamos esta conciencia de la muerte, no lo vamos a dejar para esas últimas horas en nuestro lecho de muerte. We'll take an interest in spiritual things today. Vamos a tomar interés en las cosas espirituales hoy. Yeah. Okay, so fourth benefit. Bien, entonces el cuarto beneficio. It keeps you going strong. Te mantiene andando fuerte. So this refers to the fact that te mantiene andando, it keeps you going, es como que te mantiene andando fuerte, con fuerza. Yeah. Like it's, I'll explain, like it's unavoidable, generally speaking, that we will have ups and downs in aspects of our life, including in our spiritual life. Lo voy a explicar. Esto se refiere a que normalmente es esperable que nosotros tengamos altibajos en diferentes aspectos de nuestra vida, incluyendo nuestra vida espiritual. We'll have good periods of our meditation, and then we'll go through a rut where, you know, we can hardly even sit down on a cushion. Vas a tener buenos periodos en tu meditación y vas a tener periodos en los cuales apenas te puedes sentar en el almohadón. If we can maintain, however, an awareness of our death, then that will keep us going when things are not going so well in our life otherwise. Pero si mantenemos una conciencia de la muerte, eso nos va a mantener andando cuando las cosas no están yendo tan bien. When we don't feel like meditating, we don't feel like going to the next class, this can help snap us out of that and get us back with energy and focus. Cuando la meditación no está andando bien o cuando no tenés muchas ganas de ir a la próxima clase, esta conciencia te mantiene despierto y te propulsa a seguir. The fifth benefit, Geshe Mokpo described it as, it gets you to the end, it gets you to the finish line. Maybe you can put it that way. El quinto beneficio que Michael lo describe como te lleva hasta el final, te lleva a la línea de meta, lo podríamos decir así. So often when we're working on a particular virtuous activity, it can be hard to complete the final 10-20%, say, of the activity. Es frecuente que cuando estamos trabajando en una actividad virtuosa, puede ser que nos resulte difícil terminar el último 10 o 20% de esta actividad. You know, maybe you get up to eight homeworks and quizzes completed, and then you're just feeling a bit exhausted and you're struggling to, you know, complete the course. Tal vez, por ejemplo, haces 8 tareas, 8 cuestionarios, y ahí es como que te sentís cansado y estás luchando para terminar el curso. Where you get up to 14 or 15 ACI courses in total, and you're finding it a struggle to complete all 18. O llegas a, no sé, 14, 15 cursos del ACI en total y estás ahí luchando y para hacer los 18. Then you can use this awareness to get you across the line. Entonces puedes usar esta conciencia para que te empuje y te lleve del otro lado de la línea. Sixth final benefit. El último beneficio. You die with satisfaction. Te morís con satisfacción. You know that you spent your life well. Sabes que usaste bien tu vida. And that you gave it your best shot, right? You gave it your best effort. Y que diste tu mejor esfuerzo. And again, as we said earlier, it doesn't matter if not everything you tried on your spiritual life worked out. Y de vuelta, como decimos antes, no importa si todo lo que trataste en tu vida espiritual funcionó. There's a satisfaction if you tried. Hay una satisfacción en que intentaste. No, like, at least I almost said a bad word. I tried, you know. No, como al menos. Esa es la palabra, al menos intenté. And that brings a great feeling of satisfaction. Y eso trae un gran sentimiento de satisfacción. Compared with the regret you could have if you didn't try. en comparación con el arrepentimiento que podrías tener si no intentas. And death is a great leveler. La muerte es un gran nivelador. You know, like at times in our life, it can seem difficult. We might have some doubt about certain about whether it was the right thing to do to make certain sacrifices. Porque a veces en algunos puntos de nuestra vida puede ser difícil y podemos tener dudas sobre si fue lo correcto hacer ciertos sacrificios. Yeah, maybe you had to make certain compromises or sacrifices in your career, say, for the sake of your spiritual training. Tal vez, por ejemplo, tuviste que hacer ciertos sacrificios o comprometer ciertas cosas, tal vez en tu carrera, por el bien de tu entrenamiento espiritual. And at the time it can seem a difficult decision. Y eso en ese momento puede parecer una decisión difícil. But on your deathbed it will feel completely vindicated. Pero en tu lecho de muerte se va a sentir como algo totalmente justificado. You know, we'll be happy that we took the time to do our retreats, to do our courses, do our training, and do our practices. Nos vamos a sentir felices de que nos tomamos el tiempo para hacer nuestros retiros, hacer nuestros cursos, hacer nuestros entrenamientos, hacer nuestras prácticas. Because as Geshe Michael once said, you know, if you work hard and you make all this money, and but then you don't have time to do your meditation and do your classes, then what was the point of all the money in the first place? Porque como Geshe Michael dijo una vez, si vos te esforzás mucho y haces un montón de dinero, pero no tenés tiempo para hacer tus meditaciones, para hacer tus clases, entonces, ¿cuál es el punto de haber hecho tanto dinero en primer lugar? You know, the resources that we have should be serving us for the higher goals. We shouldn't become a slave to those things themselves. Saben, los recursos que nosotros tenemos deberían estar sirviéndonos a nosotros para nuestros objetivos más elevados. No deberíamos nosotros convertirnos en esclavos de estas cosas, de estos recursos. Because as Geshe Michael also once said, your kids will spend the inheritance within 6 months. No. Porque como también dijo Geshe Michael en otro momento, tus hijos se van a gastar la herencia en 6 meses y bueno. Okay, let's do one more thing, shall we? Así que bueno, vamos a hacer una cosa más, ¿te parece? Yeah, the third step, which is what death awareness is in this context and what it isn't. Vamos a hacer el tercer paso. ¿Se acuerdan que el primero eran las desventajas, el segundo las ventajas? Vamos a hacer el tercero, que es qué es lo que la meditación de la muerte es y qué es lo que no es. El tercer paso de los tres. I'm just saying that the first one was the problems, the second one was the benefits. El primero eran los problemas que trae no hacerlo, el segundo eran los beneficios que trae sí hacerlo, y el tercero era qué tipo de conciencia queremos desarrollar. So Jetsun Kapa first explains what death awareness does not mean here. Entonces, lo primero que hace Jetsun Kapa aquí es explicar qué es lo que no significa una conciencia de la muerte. The more you study Tibetan texts, you'll notice that this is the common technique. First, before they present what something is, they first present what it is not. Mientras más estudias textos tibetanos, te vas a ir dando cuenta de que esto es una técnica común. Primero presentan qué es lo que no es, esto que están explicando, y después dicen lo que sí es. Yeah, they throw out all the wrong ideas that tend to exist about a certain subject. Primero dan, así se descartan todas las ideas erróneas sobre un tema específico. So that when they then present what it is, that takes on a deeper meaning for us. De forma tal que después cuando presentan lo que sí es, eso tome un significado más profundo. So Jetsun Kapa explains that death awareness here does not mean like visualizing the moment of death, the pain at the moment of death, and the dissolution of the elements of the body and so forth. Entonces, Jetsun Kapa aquí explica que la meditación de la para desarrollar conciencia de la muerte no es visualizar el momento de la muerte, visualizar el dolor, visualizar el proceso de disolución que uno atraviesa en ese momento. It does not mean taking yourself through the pain that we experience at death when we realize we're going to lose everything that we've fought so hard to collect during our life. Dice que no significa llevarnos a nosotros mismos a ese momento de experimentar el dolor que vamos a sentir cuando perdamos todo eso por lo que luchamos tan intensamente durante la vida. Does not mean imagining the pain of realizing you're about to die and not knowing what's going to happen next. No significa imaginar ese dolor de darte cuenta de que te vas a morir y no saber lo que está a punto de ocurrir después. Nor does it mean in this context going through the various hallucinations, visions that it's said that people go through at the time of death, mostly very frightening visions. Tampoco significa en este contexto atravesar las distintas visiones y alucinaciones que las personas atraviesan. La mayoría se dicen que son muy temerosas, digamos que generan miedo. Tampoco significa atravesar esas visiones mentalmente. En este caso. What the death awareness meditation does mean here. Lo que la meditación de la para desarrollar conciencia de la muerte sí significa aquí. Is becoming clear in our minds, in our heart, that we are going to die. Es que se vuelva claro en nuestros corazones, en nuestra mente, que nos vamos a morir. And becoming focused on what effect, what result, our actions, right here, right now, in this life, will have on us. Once we die. Y estar enfocados sobre el efecto que nuestras acciones aquí, ahora, en esta vida van a tener una vez que atravesemos la muerte. At a minimum, it's focused on the resolution to avoid committing non-virtuous deeds that would cause us to take a long rebirth. In our next life. Como mínimo, se trata de enfocarnos en la resolución de no cometer acciones negativas que nos llevarían a un renacimiento inferior en nuestra próxima vida. So we study the realms of existence, including the lower realms, hell, craving spirit, animal realm. Entonces nosotros estudiamos los reinos de existencia, incluidos los reinos inferiores, los infiernos, los espíritus hambrientos, el reino animal. So if you were to accept that the hell and craving spirit realms exist, which you may or may not, and that's you know, no one's telling you what you should think. Entonces, si ustedes fueran a aceptar que el reino de los infiernos y el reino de los espíritus hambrientos existe, que ustedes pueden o no aceptarlo, nadie les está diciendo qué pensar. You know, and if you believe in future lives. Y si ustedes creen en vidas futuras. And that going to those realms is possible. Entonces, ir a esos reinos es posible. Then, this is actually the minimum motivation to be a Buddhist practitioner here. Okay, I don't want to stuff up in this life and do things that can send me to one of those lower realms next life. Entonces, si están dadas todas esas condiciones, esta debería ser la mínima motivación que uno debería tener dentro de una práctica para volverse un practicante budista. Es decir, no quiero acumular acciones negativas en esta vida que después me lleven a uno de esos reinos luego de la muerte. You realize that all you take with you beyond death is the stream of your consciousness and the karmic seeds that you have planted in your mind. Tenés la realización de que lo único que te llevas con vos después de la muerte es el flujo de tu conciencia y las semillas kármicas que plantaste durante tu vida. Everything else you leave behind. Todo lo demás lo dejas atrás. Your house. Tu casa. Your family. Tu familia. Your friends, tus amigos, or your money, todo tu dinero, your fame, tu fama, reputation, reputación, your body, tu cuerpo, your name, tu nombre. All we have are the karmic seeds in our heart, and so what becomes crucial is how do we behave during our lifetime? What kind of seeds did we plant? Todo lo que tenemos son las semillas kármicas en nuestro corazón. Entonces lo que se vuelve crucial es cómo nos comportamos en nuestra vida. Qué tipo de semillas estamos plantando. Yeah. And basically, the quality of the seeds that we plant is dependent upon were we taking care of other people, were we acting kindly, and so on. Y básicamente la calidad de las semillas que plantamos tiene que ver o depende de si fuimos amables y generosos con otras personas y cuidamos a otras personas. And here's the interesting thing. A natural reaction is that it's uncomfortable, it's kind of probably frightening to really look into the eye, it look at the fact that we're mortal and that we're going to die. Y aquí hay algo interesante. Una reacción natural es que es incómodo y nos da miedo mirar al hecho de que nos vamos a morir, de que un día nos vamos a morir. But if we do that and we reach these sorts of resolution to that, to live virtuously. Pero si lo hacemos y llegamos a esta especie de resolución de vivir de forma virtuosa, then you won't have any fear when you die, see? Entonces no vas a tener ningún miedo cuando te mueras, ¿ves? If we planted a whole lot of negative seeds in our lifetime, then the sad truth is there is a lot to fear at the moment of death. Si plantásemos muchas semillas negativas durante nuestra vida, entonces la verdad es que sí hay mucho para temer en el momento de la muerte. Right? One of those negative seeds can ripen at the moment of death and send you to cause you to start projecting a world that is a lot more suffering than anything we've ever known in this life. Porque una de esas semillas puede brotar en el momento de tu muerte y causar que vos empieces a proyectar un mundo que implica mucho más sufrimiento que este en el que estás ahora. And again, it's not that you're being punished, it's not that someone is sending you because you've been a bad person, they're sending you to a place to suffer because you sinned. It's not like that. Y nuevamente, no es que estás siendo castigado, no es que hay alguien que te está mandando porque fuiste malo a un lugar para que te castiguen, para que sufras, no es que es así. It's just our own seeds that we've collected through our own actions forcing us to have that experience. Son simplemente nuestras propias semillas que hemos ido coleccionando a través de nuestras propias acciones que van a causar eso. Yeah. But if we have sought to live as virtuously as possible, pero si nosotros hemos buscado, intentado vivir de la forma más virtuosa que podamos, and we've purified all the negative things we did in this life before we kind of caught it on to this karma idea. Y si hemos purificado las cosas negativas que hicimos en esta vida antes de enterarnos de toda esta idea del karma, then we won't have anything to fear because we've lived a good life and then we have a good death. Entonces no vamos a tener nada que temer porque vamos a haber vivido una buena vida y vamos a tener una buena muerte. You'll also have a much nicer life. Y también vas a tener una vida mucho más linda. Of course, but it strikes me that even if we weren't to see the fruits of acting virtuously in this life, even if we weren't to see the fruits of that within our life. Pero igual lo que a mí me impacta es que incluso si no llegásemos a ver los resultados de haber actuado de forma virtuosa en esta vida, si no lo llegásemos a ver estos resultados en esta vida, it strikes me that it would still be worth it so that you could have a peaceful death. Igual lo que me impacta es que de todas formas habría valido la pena y vas a tener una muerte pacífica. So I think we'll finish there for tonight. Así que creo que vamos a terminar ahí por esta noche. And then we'll cover tomorrow night the actual steps of how you go through the meditation and so forth. Y pues mañana a la noche vamos a cubrir los pasos verdaderos de cómo vas por esta meditación y etc. Have you heard Geshe Michael's plane story when he was flying to Chicago? ¿Escucharon la historia del avión de Geshe Michael cuando él estaba volando a Chicago? No. Some of you have heard, some of you haven't. ¿Algunos de ustedes han escuchado, otros no? Well, we had a little one of our own just over 2 years ago. Nosotros tuvimos una pequeña propia hace un poquito más de 2 años. Una historia de este tipo propia hace un poquito más de 2 años. Yeah. And look, I honestly am no great practitioner. I don't claim to be. That's clear for all to see. Yo honestamente les digo, no soy un gran practicante, no pretendo generar esa idea, y eso está claro para todos, o sea, todos lo pueden ver. But in this particular experience I had, I felt, you know, I felt that I was able to get some peace because of, you know, just a little bit of effort to try and live an ethical way of life. And so maybe, I don't know, maybe not, I should just briefly share a little story. Pero les puedo decir que en esta experiencia que tuve pude encontrar cierta paz solamente con haber hecho un poco de esfuerzo en mi vida espiritual. Así que les voy a compartir esta historia. Yeah. That's okay. Sí, eso, yeah. Sí, eso está bien para ustedes. So some of you know Anna. She's not here with us this time, unfortunately. Entonces, ¿algunos de ustedes conocen a Ana? Ella no está esta vez con nosotros, desafortunadamente. Well, we were lucky. We had a little trip to Maui in Hawaii just over 2 years ago. Nosotros fuimos muy afortunados, tuvimos un pequeño viaje a Maui, en Hawaii, hace un poquito más de 2 años. And then we had to go to Honolulu, so we took this inter-island flight from Maui to Honolulu on Oahu. Entonces nosotros teníamos que ir a Honolulu, entonces tomamos este pequeño vuelo inter-isleño de Maui hacia Honolulu. And any little planes that they have, and they're maybe, I don't know, 30 seats, maximum 40. Y tienen estos pequeños aviones bien chiquitos, tal vez 30 asientos, máximo 40 asientos, bien chicos. And there were about 4 of us on the flight. It was very not many of us. Y éramos, digamos, 4 de nosotros en el avión, no muchos. You know, just regulation and nothing out of the ordinary. Todo era normal, como están las regulaciones, nada fuera de lo ordinario, de lo común. There was a moment we went through some turbulence and the plane dropped quite suddenly, pretty hard, but it didn't seem any big deal because I've kind of felt that in plane trips before. Hubo un momento en el que había bastante turbulencia y el avión cayó un poco, bastante fuerte, pero no parecía nada importante porque yo ya había sentido esto en otros vuelos antes, en otros aviones. Anyway, so, you know, the flight's going on, and I guess we're about 15 minutes away from expected arrival on Honolulu. Bueno, de todas maneras, el vuelo continúa, y digamos que estábamos a unos 15 minutos de el horario de llegada esperado en Honolulu. You know, and then the captain gets on the PA and says, you know, prepare for an emergency landing, adopt the everyone needs to adopt the emergency brace position. Y de repente el capitán se pone en el altavoz y dice, bueno, prepárense para un aterrizaje de emergencia, todos tienen que tomar la posición de aterrizaje de emergencia. Take off any jewelry on your fingers. Sáquense cualquier joyas que tengan en los dedos. Remove any pens or sharp objects that you might have in your shirt. Sáquense lapiceras o cualquier objeto filoso que puedan tener en la ropa. And if you have high heels on, remove your shoes. Y si tienen tacos altos, sáquense los zapatos. And then you're supposed to do this position where you just kind of like lean up against the seat in front, and that somehow gotta make it okay. Y ahí se supone que tienes que hacer una postura en la que tienes que inclinarte sobre el asiento de adelante y que eso de alguna forma va a hacer que las cosas estén bien. Yeah, so it was get ready for a crash landing. O sea, fue básicamente prepárense para un aterrizaje forzoso. And so it was kind of bizarre. Así que fue bastante extraño. You know, we suddenly can't stop thinking. Así que empezás a pensar de golpe. It was interesting. Anna and I were sitting next to each other, and we didn't say anything. Fue interesante. Anna y yo estábamos sentados uno al lado del otro. No nos dijimos nada entre nosotros. I think we sort of spontaneously went into our respective like meditation. Cada uno de nosotros espontáneamente fue a su respectiva meditación. And we didn't bother doing the posture you're supposed to do. No nos tomamos la molestia de hacernos la postura esta que había que hacer. You know, and the plane is getting lower and lower to the water. Y el avión está bajando más y más hacia el agua. Now I'm getting a little... las cosas se están poniendo medio tembleque. And the reality is the situation never got so dire that I reached the point where it's like, okay, now I'm going to die. He didn't get to that. La realidad es que la situación nunca se puso tan extrema como para que yo alcance el momento de decir, okay, ahora me voy a morir. But it was getting, you know, it was getting close. Pero se estaba poniendo cercano a eso. And it was just interesting. I mean, and I took it as a good sign. And a vindication of the practice and the path that we're on, that I felt reasonably relaxed because had made, you know, efforts to try and live an ethical way of life. Pero fue interesante porque alcancé un estado de razonable paz y me sentí relajado como porque había hecho esfuerzos considerables para vivir una vida ética. You know, we had just stayed at this place in Maui, and it was pretty organic, so there were like some cockroaches and ants, you know, hanging around the kitchen sink and all that kind of stuff. Acabamos de quedarnos en Maui, en un lugar que era bastante así orgánico, así que había cucarachas y hormigas por ahí, andando por la cocina. You know, and just taking the effort and the attention not to, you know, not to kill the ants by wiping them up, and not to, you know, turn the sink on and just flush them down the sink, turn the tap on and flush them down. Y simplemente tomarse el cuidado de no matar las hormigas por así por pasar un trapo o no abrir la canilla, simplemente dejar que las hormigas se vayan por la cañería. You know, just relatively little things like that, protecting life. In a relatively minor way like that. Cosas relativamente pequeñas como esa, proteger la vida de forma relativamente moderada, así como eso. You know, and I remember just, you know, I was thinking about that while we were sitting there. It's like, y yo estaba pensando eso cuando estábamos sentados ahí. You know, I'm protecting life. It's gonna be okay, whatever happens. Estuve protegiendo la vida, va a estar bien, sea lo que sea que pase. Yeah. And it was a nice feeling to have that. Felt like it was going to be okay, whatever the outcome in the moment. Y fue un lindo sentimiento para tener, porque sentí que las cosas iban a estar bien, sea cual sea el resultado en ese momento. You know, I'm just, you know, so fortunate to have a lama, to have a teacher, and have been shown the path. Me sentía muy afortunado de haber tenido un lama, un maestro, y haber alguien que me haya mostrado el camino. You know, and then the plane's getting really close to the water, and finally the edge of the landing strip at Honolulu appears, and it's like, oh, okay. Y el avión estaba acercándose mucho al agua, y finalmente aparece el borde de la pista de aterrizaje de Honolulu, así que dije, uy, va a estar bien. And then there were all these fire engines and police cars. Yeah. The lights flashing. All like at a lined up but at a safety distance away from where the plane was going to land. Y estaban todos estos autos de camiones de bombero y autos de policía, todos con las sirenas prendidas, todos alineados a los costados a una distancia segura de donde iba a aterrizar el avión. So obviously everything worked out fine because I'm here. Obviamente todo anduvo bien porque estoy acá. But I just shared that because I felt in the moment a great vindication of the peace that we get from living an ethical way of life. Or at least try making efforts. I'm not saying I'm doing it perfectly, I'm not, but the peace that does come from making efforts to live an ethical way of life. Pero lo quería compartir porque en este momento tuve como una reivindicación de la paz que uno siente de llevar una forma de vida ética, en realidad de hacer esfuerzo. Yo no digo que lo haga perfectamente porque no lo hago perfectamente, pero solamente el esfuerzo trae esta paz. So, you know, after the event, you know, Hannah and I discussed it, and I asked her what was going through her mind. Entonces después de este evento, Ana y yo charlamos sobre esto y yo le pregunté qué había estado pasando por su mente. And it was very beautiful, and she said that she was sitting there, and she was like, "Okay, this is my time. I'm ready." Y fue muy hermoso porque ella me dijo que ella estaba ahí, dijo, bueno, okay, si este es mi momento, estoy lista. And if you know her, you know that she lives a very ethical way of life, and she has a great sense of tranquility about her because of that. Y si ustedes la conocen, saben que ella vive una forma de vida muy ética y tiene un sentimiento de tranquilidad. Que ella posee justamente por esto. And so because of that, she didn't have any fear. Y entonces por eso ella no tuvo miedo. I still suspect that if the situation had gone like the next degree, then that might have been interesting. Let's see how my peaceful state of mind would have held up under that circumstance. Yo todavía estoy así como con sospechas que hubiera pasado si la situación hubiese pasado al próximo grado de catástrofe, gravedad. No sé cómo hubiese reaccionado yo mismo. Sería bueno ver cómo hubiese reaccionado. Maybe it wouldn't have been as good, but tal vez no hubiese estado tan bien, pero bueno. But I felt clear that this is the way to go in peace. Pero sentí con claridad que esta es la forma de irse en paz. Ok. Bueno. Any questions? Or should we go home and ¿alguna pregunta o deberíamos ya irnos a casa? Go back to your families and take care of them. Volver a tu casa con tu familia, cuidar de ellos, asegurarte que estén bien. So we'll dedicate our efforts. Entonces vamos a dedicar nuestros esfuerzos. Any volunteers? ¿Algún voluntario? Spectacular efforts. Muchas gracias por sus esfuerzos espectaculares. It's only been 5 days. It's only been like 120 hours since we started this course, but it feels like more than that. Solo pasaron 5 días, unas 120 horas desde que empezamos este curso, pero parece más que eso. But I take that as a nice sign, you know, that we've made good effort, worked hard, and we should have lots to rejoice about. Yo lo tomo como una muy buena señal que hayamos hecho este esfuerzo deberíamos regocijarnos por eso. Okay. Muchísimas gracias. Gracias.